12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben, cada martes a esta hora nosotros abrimos un turno de política para escuchar las opiniones, argumentos y planteamientos de las diferentes formaciones políticas con representación municipal en nuestra localidad. Inauguramos año nuevo y cerramos turno, en este caso con el Partido Socialista. Nos acompaña Jorge Chacón, secretario de Política Municipal en la Ejecutiva Local del PSOE, a quien damos ya la bienvenida al espacio de política local y al año nuevo también aquí en Radio Urique. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues vamos a hablar nosotros sobre diferentes cuestiones y en primer lugar vas a hacer o querías hacer una valoración sobre lo que se ha hecho por parte del Gobierno Socialista durante este algo más de año y medio en nuestra localidad. Es lo que te quería centrar. Sí, siguiendo un poco la línea de exigencia que marca Isabel Gómez como secretaria general y a la vez alcaldesa de Urique, la Ejecutiva Local está muy encima de todos los pasos que el Grupo Municipal Socialista está dando, porque queremos ser el primer, por decirlo de alguna manera, el primer frente de batalla que se encuentre ante los vaivenes que pueda traer el mundo político, ¿no? Costó mucho recuperar la alcaldía de Ubrique tras 12 años en la oposición, y queremos ser muy muy rigurosos a la hora de exigirles a nuestro gobernante pues eso, ¿no?, que se cumplan los preceptos que nos habíamos marcado, porque entendíamos que muchas veces el gobierno local puede, es decir, cuando uno está inmerso en ese gobierno puede distorsionar un poco la visión de las cosas, y qué mejor que tener a tu propio partido detrás siendo el que te supervisa y el que controla de alguna manera pues que esa gestión no se desvíe, ¿no?, de los objetivos marcados, ¿no? Y por eso tengo que decir que de la valoración que hace la Ejecutiva Municipal, y yo como secretario de Política Municipal le doy voz, es un poco, es satisfactoria, francamente satisfactoria. Francamente satisfactoria, y no por un exceso de triunfalismo que podría parecer que, bueno, como somos la misma organización, somos casi las mismas personas, pues parece que regalándonos el oído quedaríamos mejor, ¿no? Y no es una cuestión de regalarse el oído, es cuestión de ser riguroso a la hora de analizar los temas, ¿no? En este año y medio, y digo en este año y medio, hay que repetirlo muchas veces, porque para los que están gobernando parece que entraron anteayer, y cuando les dices que llevan un año y medio se echan las manos a la cabeza porque dicen no nos va a dar tiempo a poner en práctica todo lo que traíamos pensado. Sin embargo, para otros parece como si lleváramos 300 años gobernando, ¿no?, porque se les exigen cosas, sorprendentemente, que durante sus mandatos fueron incapaces de darle ni una mínima orientación. Pero vamos, eso me preocupa menos. Estamos donde estamos y queremos mirar hacia adelante, que es la parte fundamental del trabajo del grupo, de la Ejecutiva Municipal en relación al Grupo Municipal, ¿no? Te decía que estábamos satisfechos con los objetivos, porque el primer objetivo es fundamental que habíamos detectado y que Isabel Gómez planteó en la campaña electoral fue la necesidad de oír a los ciudadanos, de darle voz. La queja continua y reiterada en cada uno de los encuentros con los vecinos era que no se les escuchaba, que no se les trataba con respeto, que no se les daba su sitio, que parecía que sus opiniones no importaban. Y yo creo que tras año y medio el Partido Socialista ha dejado muy claro cuál es su manera de actuar, ¿no? El Grupo Municipal Socialista y cada uno de sus concejales en las responsabilidades que ejerce cada uno ha mantenido múltiples reuniones, por las necesarias hasta ahora, con todos los colectivos de cualquier índole, no solo colectivos oficialmente constituidos, sino grupos de vecinos, barriadas con una problemática específica, situaciones muy puntuales, incluso hasta con vecinos individuales que han planteado una cuestión que puede afectar a más vecinos, pues como ya digo, han mantenido un sinfín de reuniones, fundamentalmente para saber qué es lo que opinan de la situación que estaban planteando, cómo entienden ellos que se debería de afrontar, y indudablemente esto no es una manera fácil de echar la responsabilidad al ciudadano. Después el político es el que toma las determinaciones y el que acierta o se equivoca en su aplicación. Pero indudablemente siempre escuchando a la ciudadanía, siempre escuchando a estos colectivos que, no lo digo yo, sino lo dicen ellos sistemáticamente, hacía mucho tiempo que no se les daba este sitio que venían demandando, ¿no? Además, la mejor manera de darle su sitio es que los órganos que están constituidos, tanto como los órganos de nueva constitución, sean efectivos y sean reales. O sea, no vale de nada crear consejos que después se mueren ahí en el olvido y solamente queda el título y se les utiliza meramente para justificar su existencia en una reunión y media. La realidad de este año y medio ha sido que los órganos que están constituidos están participando, se les escucha, se les atiende, aunque algunos descubran que son órganos consultivos, siempre lo han sido, no ahora se han convertido en órganos consultivos y antes eran decisorios, siempre han sido órganos consultivos. Lo que pasa es que la consulta de antes no tenía ninguna respuesta y ahora se le está dando ese sitio que entendemos que es así. Después hay un segundo objetivo que era bastante importante porque uno puede venir con muchas ideas, puede venir pensando en cómo cambiar las cosas, pero está claro que si tú no conoces la situación real, es muy difícil afrontarla. Entonces, en este año y medio, a través de esos contactos, a través de ese estudio pormenorizado de las situaciones, a través de ese contacto incluso con los técnicos municipales, que son los que están a pie de calle y conocen el día a día de la población, pues nos ha dado un dibujo de Ubrique bastante peor del que nos imaginábamos en un principio. Y no es que de pronto el Grupo Municipal Socialista o el Partido Socialista le venga bien decir que las calles están fatal, que hay muchos baches, que los parques están abandonados, que la iluminación en algunos puntos es irregular, que los carriles están abandonados, que la... No, eso es lo que nos han trasladado los vecinos. Es lo que trasladan continuamente al programa Cosa de Todo o a cualquier tipo de tertulia, tanto la de los lunes como la de los miércoles. Pues entonces, si los vecinos lo dicen, será verdad, ¿no? O es que ahora es una invención del equipo de gobierno. Y claro, si uno dice que eso está así porque lo ha heredado, algunos se enfadan. Es que no hay otra posibilidad, salvo que haya comandos nocturnos socialistas que vayan con una espiocha abriendo boquetes por las calles por las noches. Entonces, claro, como la realidad es la que es, había dos opciones. O jugar al victimismo y decir que hay que pena, hay que ver cómo está todo y yo no tengo recursos y tal. O, aunque lo diga, poner manos a la obra. Y lo más difícil también, otra parte más difícil de esta mesa, otra de estas patas, ha sido el ser capaz de diseñar un sistema que permita al equipo de gobierno conocer con prontitud y con exactitud dónde están esas deficiencias y tener tú los equipos preparados para intervenir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto muchas veces provoca, si me apuras, un efecto contrario. Hay zonas de Ubrique en las que en muchos años no se ha hecho nada y cuando se empieza a hacer algo parece que todo el mundo se pone un poco más nervioso porque no sabe si va a llegar hasta su puerta o no va a llegar. Entonces, claro, cuesta. Ahora estamos en una segunda situación, ¿no? Una disyuntiva complicada, que es que todo el mundo quiere ser el primero. Entonces yo creo que el sistema diseñado por la Concejalía de Urbanismo, ¿no?, y Obras del Ayuntamiento de Ubrique atiende a todos por igual, con un orden preestablecido, con un sistema de trabajo que cuando llega a una calle lo ataca todo lo que ve de pequeñas obras. Ya vemos baches, acerados en mal estado, si hay algún tipo de mobiliario urbano y tal. Y bueno, y los recursos dan para lo que dan. Sería innumerable porque, como ya te digo, en nuestra labor de fiscalización le pedimos continuamente que nos pasen qué es lo que se está haciendo y te garantizo que se lleva uno sorpresas viendo la cantidad de desperfectos que se arreglan mensualmente en esta localidad, ¿no? Esperemos que algún día, como ya dijo en un programa de estos la alcaldesa o el concejal de urbanismo, no recuerdo bien, a ver si algún día somos capaces de ponernos ya por delante de esa situación y empecemos a ver exactamente cuánto tarda en deteriorarse según qué zona por el uso normal, ¿no? Hasta ahora todavía no es posible porque todavía se tiene una lista muy larga de cosas pendientes que se están acometiendo, ¿no? Y había un tercer objetivo, que a lo mejor era un poco, ese sí, más político y a más largo plazo, que era el visualizar y el conocer el estado actual de la gestión de los problemas endémicos de Ubrique. O sea, no vale convenir aquí y reconocer dónde está el problema, sino ya toca que alguna vez alguien diga cómo se le mete mano a ese problema. Queda muy bien, venís, saca la lista de cómo están las cosas, que qué ve, qué desastre, qué patatín y qué patatá. Pero claro, la sorpresa más grande es cuando esos problemas endémicos no han tenido ningún tratamiento en 12 años. O sea, aquí se puede venir y cantar la Traviata si uno quiere. Pero hombre, problemas como el Plan General. Hombre, venir ahora a decir aquí que el Plan General es lo más importante, pues suena un poco regulín, ¿no? Cuando durante 12 años ha estado metido en un cajón. Claro que es lo más importante. Por eso el Partido Socialista en el 2003 aprobó inicialmente el documento, después el Guadiana se lo tragó durante 12 años, y ahora en el 2016, bueno, en el 2015, el Partido Socialista vuelve a sacarlo otra vez y vuelve a darle continuidad. Podíamos jugar, como ya te he dicho antes, a echarle las culpas a, no sé, a Moisés o a quien queramos, ¿no?, del diluvio universal y tal. Pero la realidad es la que es. O sea, se puede contar lo que uno quiera. La realidad es que ese documento se ha puesto en marcha de la mano del Partido Socialista con una clara intención de culminarlo. Y cuando digo con una clara intención de culminarlo, es eso. No es justificar el que se haya empezado otra vez a trabajar el Plan General. Y para ello, la alcaldesa de Ubrique hizo un compromiso muy claro, que fue no jugar a enviar documentos a sabiendas de que nos lo van a devolver. Y todos sabemos que tenemos otro problema endémico en Ubrique, que se llama la variante, circunvalación o como cada uno quiera renombrarla, que por acción u omisión, algo que estaba presupuestado con consignación, aprobado todos los documentos de tramitación, que son los más farragosos, y cuando se iba a ejecutar, pues también por un arte de magia, no se ejecutó. Y se perdieron 21 millones y medio de euros. Que ya me da igual quién fuese más culpable que quién. La realidad es que nos encontramos a principios del 2017 y por fin, después de una serie de gestiones de la alcaldesa, que además no tuvo ningún reparo en llevar a todos los portavoces de los grupos municipales para que conocieran lo mismo que la alcaldía cuáles eran los pasos que se iban a dar, ya por lo menos sabemos cuál es el trazado previsto, sabemos que la primera, por llamarlo de alguna manera, la primera fase, que sería desde las cumbres hasta por detrás de las Palmeras, de la Plaza de las Palmeras, para que nos situemos, pues prácticamente es el mismo trazado que se aprobó originalmente. O sea, aquí cada uno también puede contar la película que quiera, pero el trazado es el mismo, con lo cual eso lo tenemos adelantado porque esa parte del proyecto está culminada. Y solamente estamos a la espera de que se nos comunique cómo va a ser esa segunda fase y sobre todo la vía de penetración desde la Plaza de las Palmeras hasta el polígono industrial, que es la parte, digamos, que más nos interesa en estos momentos a los ubriqueños. Muy bien, pero eso había que darle forma. Y entonces lo que ha hecho este equipo de gobierno es buscar ese expediente, que estaba así como regulín, para decirlo de alguna manera suave, dotarlo de contenido, darle forma, entablar las conversaciones pertinentes y encauzarlo. De la misma manera, ya que hablo de encauzamiento, es el plan de inundaciones. Ubrique tuvo la suerte en el 2004, creo, que se aprobó un plan de inundaciones dotado con 11 millones y medio de euros. 2004, es que a lo mejor meto la pata, pero en esos años. 11 millones y medio de euros para intervenir en el cauce del río de Ubrique y en las entradas de agua, tanto por el Rano como las escorrentías de pluviales en todas las laderas de la montaña. Y también, por una dejación municipal, ese proyecto se perdió. Por suerte, no nos han borrado de la lista, y está Isabel Gómez otra vez en contacto y con las negociaciones pertinentes para que nos definan qué tipo de intervenciones son las más necesarias y también documentarlas en el plan. ¿Y por qué es necesario la variante y el plan de inundaciones? Porque es que además tienen que ir insertas en el plan general. Sí, aquí a algunos les gustaría jugar de otra manera, pero es que se juega así. Sería una estupidez por parte del equipo de gobierno, o una irresponsabilidad, más que una estupidez, inventarse unas actuaciones para que después las administraciones competentes te las corrijan y te las cambien. Entonces parece acertado que el documento que no se ha parado, pero que sí está a expensa de esas dos documentaciones, o sea, o de esas dos definiciones, en el momento que se tengan las dos definiciones seguirá su curso y así no tendremos ningún rechazo por parte de ninguna de las administraciones. Nos parece que es una manera coherente y razonable de darle continuidad a este documento. También es verdad que las inundaciones en Cotomulera estaban ahí sin saber muy bien por dónde salían. Bien, a través del trabajo político y de las gestiones realizadas, pues se tiene ya un proyecto que me parece que está en torno a los 450.000 euros. Claro, pretender ahora que el Ayuntamiento de Ubrique ejecute ese proyecto por parte de los vecinos es lógico, que lo soliciten, pero por parte de algunos grupos políticos que han dejado que ese problema se alargue en el tiempo y en el espacio, mirando para otro lado, exigir ahora que el Ayuntamiento tiene que buscar una solución inmediata es un poco, vamos a dejarlo como irresponsable, nada más, ¿no? Y, o si no, vamos a decirlo claramente. Vamos a suprimir todas las inversiones y todas las actuaciones en Ubrique durante un año o dos y ejecutamos esa obra. O hacemos lo que razonablemente creo que está haciendo la alcaldía, que es contactar con todas las administraciones para ver de dónde se puede sacar esa financiación. Por eso digo que muchas veces el hablar es gratis, ¿no? Claro, cuando uno no ha gobernado se le puede permitir incluso que sea hasta, no sé, ¿no? Que se tira al charco hasta sin flotador, ¿no? Pero, hombre, cuando se ha pasado por el gobierno y se conocen, o se deben de conocer, las dificultades que hay para resolver los problemas endémicos de cualquier ciudad, pretender ahora o exigirle ahora a un equipo de gobierno en año y medio que ponga rumbo y horizonte a problemas que durante 12 años no se han tocado, me parece que es una desfachatez política. Pero como te digo, no es esa la preocupación del equipo de gobierno. El equipo de gobierno también, atendiendo a la demanda de todos los ubriqueños, ¿no?, ya histórica, de una conexión con la Costa del Sol y viendo que no había, digamos, un camino claro a seguir, pues ha tomado la determinación de ponerse en contacto con los alcaldes que, de alguna manera, están afectados con esa conexión también y aprovechando también la adjudicación de obra de la Manilva Gaucín por parte de la Junta de Andalucía para iniciar esos contactos y empezar a poner las piedras necesarias para exigirle a la Administración que la conexión tiene que terminarse con Ubrique. Eso es lo que tiene que hacer un político, ver un problema, analizarlo y tomar una determinación. Después la determinación podrá llevar a mejor o a peor puerto, pero hay que tomar una determinación. Si nos quedamos en la lastimera queja y en el análisis de pollito calimero de hay que ver qué pobrecito de mí, qué malamente me tratan, pues claro, nos quedaremos siempre en el mismo sitio, ¿no? La bolsa de empleo era una necesidad perentoria de Ubrique. El sistema de contratación utilizado durante 12 años en este ayuntamiento es de vergüenza. Es de vergüenza. Han entrado los amigos de los amigos, los conocidos de los conocidos, y no se ha respetado ningún criterio y no se ha seguido ninguna fórmula analizable ni controlable por parte de nadie. La bolsa de empleo puede ser mejorable, seguro, pero lo que sí es clara y transparente. Tiene sus criterios perfectamente definidos, los ciudadanos pueden acceder a ella en cualquier momento, pueden saber cómo está funcionando en cada momento y pueden incluso denunciar el caso de que entiendan que se está utilizando de una manera fraudulenta o no adecuada. Yo creo que era necesario, creíamos desde el Partido Socialista que era necesario y Isabel Gómez lo entendió así también como alcaldesa, se lo planteó como un reto prioritario y ahí está y creo que está funcionando muy adecuadamente. Después el turismo, esa gran apuesta, no como algún alcalde dijo la marroquinería se ha acabado y hay que apostar por el turismo, que cosas illuminati de estas siempre hay alguno que se les ocurre, nosotros pensamos que no, que la marroquinería sigue siendo y seguirá siendo y esperemos que por mucho tiempo la fuente fundamental que le dé vida y cobijo a los ciudadanos de este pueblo, pero no está mal diversificar. tenemos los elementos y además tenemos elementos diferenciadores. Yo no digo que se haya trabajado mal el turismo de aquí para atrás, pero sí se ha trabajado de una manera errática, no sabiendo muy bien hacia dónde enfocarlo. Yo creo que el análisis que se hizo desde el equipo de gobierno y el concejal de turismo a la cabeza, junto con la alcaldesa, cuando fueron a plantear y aprovechando la ITI para la provincia de Cádiz y demás, tenemos un elemento diferenciador que se llama el turismo industrial. Y por ese turismo vamos a apostar. Eso no significa que vayamos a olvidar ni el turismo ecológico, ni nuestras zonas de visita, ni nuestro yacimiento Ocuri, pero indudablemente cuando tú eres diferente en algo, tienes que potenciarlo. Y hacia ahí van a ir orientados los tiros y nos parece que están en el camino adecuado y correcto para afrontarlo, ¿no? Después, hombre, había otros problemas que también he escuchado alguna que otra barbaridad. Hombre, el camino de Benoca. Si yo fuese un vecino del camino de Benoca, la verdad que sí estaría bastante mosqueado. Estaría bastante mosqueado por los capotazos que me han dado. Hombre, no me parece bien que los muletazos los den otro y los sirvió se los den al torero que ha entrado ahora. Claro, porque Isabel Gómez ha hecho lo que razonablemente debería de haber hecho los alcaldes anteriores, que no es otro que pedirle a los responsables cómo se actúa allí. Porque esto no es una viña sin vallar y cada uno hace lo que le da la gana. Cuando patrimonio, o sea, cuando cultura es la responsable de ese camino y medio ambiente además interviene también, lo lógico es pedirle a esos dos organismos que te digan exactamente qué es lo que se puede hacer. Y eso, que es tan simple y tan entendible por todos, no se ha hecho en 12 años. Así de simple, no se ha hecho. Isabel Gómez ha puesto en contacto con los diferentes responsables, se les trajo a Ubrique para que visitaran in situ la zona y la conocieran de verdad, y se ha tomado una determinación por parte de esas dos administraciones que le dicen al ayuntamiento de Ubrique que tiene como paso primero que hacer una cata arqueológica para saber si lo que hay debajo hay que protegerlo o no, y a partir de ahí decidirán cuáles son las siguientes actuaciones. Claro, cualquiera podría decir, pero eso se acordó en octubre, noviembre. Sí, indudablemente, había que esperar el presupuesto del 2017 porque la máquina de billetes no daba para más y había que esperar a que hubiera un nuevo presupuesto con consignación para ejecutarlo. Y vuelvo a decir lo mismo, que los ciudadanos no lo sepan, lo entiendo, pero que lo reproche quien ha ostentado el gobierno de esta localidad durante mucho tiempo, que parezca que ha descubierto la pólvora diciendo cómo es que no se ejecuta eso. Hombre, o poniendo en entredicho que se ejecute así, a mí, yo no sé si es la mejor solución, la manera que sea, el camino que se ha tomado, pero a mí me gustaría saber cuál era el camino anterior. El camino anterior era soltarle milongas a los vecinos, echarle las culpas a un tercero y no hacer nada. Me parece que este procedimiento es más acertado. Esperemos que lleve a buena conclusión. Hombre, como yo cada vez que escucho un responsable político y sobre todo que ha ostentado gobierno, pegándose golpes en el pecho aquí, ya era hora que se afrontara el problema de Antonio, de la calle Antonio Río. Hombre, indudablemente ya era hora, es verdad, claro que era hora, pero no era hora de ahora, era hora desde hace mucho tiempo, porque a lo mejor si se hubiese acometido esa obra hace 4 años, pues a lo mejor con una pequeña inversión se hubiese resuelto. Ahora se llama 150.000 euros. Y menos mal que esa diputación provincial que no apoya al gobierno municipal de Ubrique, según otros visionarios, pues paga íntegramente esa obra. Porque entiende que es de máxima prioridad. Pero no te la pagan porque han repartido caramelo y te ha tocado tirar caramelo gordo. Hay una gestión política donde se plantea la situación como es y cuando tú planteas situaciones serias, estudiada, trabajada y dándole la solución, planteándole cuál es la solución, trabajos técnicos que ya ha encargado el ayuntamiento de Ubrique, pues entonces es más fácil que te ayuden o que te primen, ¿no?, con la financiación de una obra de este tipo. Y eso, le guste a quien le guste, se lo apunta en su carpetita Isabel Gómez como gestora de este pueblo. Podíamos tocar muchos temas, ¿no? Pero ya digo que muchas veces la situación de las cosas no aparecen porque sí. ¿No? Hombre, hay quien nos dice que no miramos el puente de Realejo que se está cayendo. se está cayendo desde hace muchos años. Y a lo mejor, si investigáramos, a lo mejor se está cayendo por ejecutar obras que no debían de haberse ejecutado. Y encima las ejecutó un ayuntamiento. Y si me apura, hasta por narices. Entonces, claro, había que ser un poquito más prudente a la hora de exigir eso. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, que se retraten, que vengan aquí y digan, no, no, no, no, si el puente vale 150, 170 o 200 mil euros arreglarlo, yo propongo que no se arregle ni una calle más de Ubrique durante el año 2017 y que se arregle el puente. Sería una opción, porque claro, pedir carne y pescado a la vez no vale, o pides carne o pides pescado. Entonces, yo creo más razonable no abandonar esa idea, y como no se abandona esa idea, se sigue instando a las administraciones a que den soluciones, y cuando hablamos de soluciones económicas, pero indudablemente la responsabilidad de un alcalde está primero con sus vecinos. Así lo entiendo yo. No se lo he preguntado a la alcaldesa, pero así lo entiendo yo personalmente. Y creo que la alcaldesa también lo entiende así, y el grupo municipal. Y entonces, los primeros recursos que haya se destinarán a resolver los problemas directos de los ciudadanos de Ubrique. Ojalá no tuviéramos ningún problema en la población y pudiéramos destinar el dinero a patrimonio cultural. Ojalá, eso sería ideal, pero por desgracia esto no funciona así. Por eso es una visión global, ¿no? Yo lo que sí quiero decir con esto es que ni esto es triunfalista, ni todo está bien hecho, ni en todo se ha acertado, porque podíamos hablar del esfuerzo que se ha hecho tanto en cultura como en festejos por darle una dinámica diferente. Podíamos hablar de cómo, después de haberse gastado 1.600.000 euros, que se dice pronto, en instalaciones deportivas, siguen teniendo deficiencias, lo cual es incomprensible para cualquier ciudadano que se le plantee, o que no haya ni unos vestuarios ni unos servicios en zonas usadas masivamente por muchos. Bueno, pero como no jugamos a quejarnos, lo que jugamos es a buscar soluciones, y se están buscando esas soluciones, ¿no? Entonces yo sigo pensando que este equipo de gobierno ha enfocado bien esta legislatura, aspira, y yo creo que razonablemente, a culminar muchos de estos temas que estamos hablando, pero sobre todo lo que sí va a tener el ciudadano, y ese sí que es un compromiso de la Ejecutiva Municipal, para que no se le olvide al grupo de gobierno, que sabemos que no se le va a olvidar, el que todo tiene que ser claro y transparente para que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información, pueda tener conocimiento directo de todas las acciones y actuaciones que el ayuntamiento hace, de las contrataciones, de los tipos de obras, de sus licitaciones. Y para ello también se puso en marcha, además con mucho esfuerzo y dedicación, o sea, con muchas ganas de que eso trabaje, y para eso hay que darle también las felicitaciones a los servicios técnicos del ayuntamiento, que han trabajado enérgicamente en que esto sea así, el portal de transparencia. El portal de transparencia no es un compromiso político, es una necesidad de que los ciudadanos tengan un conocimiento directo y de primera mano, y que no tenga que, ya no vale que uno diga, es que me han dicho, no hace falta que te lo digan. Si tienes esa curiosidad, métete en el portal de transparencia, búscalo y sobre eso actúa. Ya te digo, no todo es acertado, no todo es... digo, porque mañana cogerá alguno la punta de lo que estoy diciendo y dirá que el discurso triunfalista de los socialistas no es un discurso triunfalista, pero si estamos satisfechos, lo estamos. Si no estuviésemos en lo que no estamos satisfechos, estamos continuamente insistiéndole al equipo de gobierno que no hace falta que se le insista, porque ya te digo que son conocedores de lo que nos hemos propuesto como colectivo, entendiendo como colectivo el Partido Socialista, la Ejecutiva Municipal y el Grupo Municipal, y lo que estamos intentando es encontrar ese camino para llevarlo a buen puerto, ¿no? Así que hasta ahora tengo que decir que razonablemente satisfecho, y que sigan para adelante, que aquí estaremos. Pues es esa valoración de lo ejecutado durante todo este tiempo, que ha hecho un repaso por toda la situación, ¿no?, de nuestro municipio, esos problemas endémicos, como te referías a ello. Para finalizar, en el poco tiempo que nos queda, pues también quería manifestar impresiones sobre la participación de los grupos municipales en la vida política municipal. Sí, mira, y no quiero, de verdad, no quiero parecer, porque, como diría uno, para la caña siempre hay tiempo, ¿no? y caña gratuita tampoco. Pero sí es cierto que en el último tiempo sí estamos escuchando cómo, de una manera monocorde, los tres grupos de la oposición parecen uno, y además parece que tienen un portavoz perfectamente definido, ¿no? Ellos sabrán por qué lo hacen así. Pero sí es cierto que cuando tú... había un dicho que decía que la miseria solo trae miseria, y yo digo que la basura solo trae basura. Sí, el intentar enturbiar la labor política sin dar nada a cambio no lleva a ningún sitio. Y te digo una cosa, el día tiene muy pocas horas de las que... O sea, las horas que necesitan los concejales para llevar para adelante este proyecto son tan pocas a lo largo de un día, aunque tenga 24 horas, que no van a perder ni un minuto en entrar en este juego de tú más que se están inventando, ¿no? Hombre, yo... que los partidos de la oposición, y me da igual quién sea, no acusen al equipo de gobierno de prepotente. Yo no sé, a lo mejor hay que darle un cursillo de democracia. O sea, al único alcalde que ponen los ciudadanos es al que ponen con mayoría absoluta. Porque los siguientes alcaldes, los que no están con mayoría absoluta, los ponen los concejales. Porque si no... Isabel Gómez debería llevar gobernando 8 años y este sería su noveno año y medio de gobierno, puesto que ganó las dos anteriores elecciones. Y no fueron los ciudadanos los que le dijeron que no fuera alcaldesa, sino fue un acuerdo PAPP el que no la dejó ser alcaldesa. Y nosotros respetamos las reglas de juego. Entonces parece mentira que ahora no respeten que a quien los ciudadanos han puesto con mayoría absoluta para gobernar, digan que es que ejerce la prepotencia. No, ejerce el mandato que los ciudadanos le han dado. Le han dado el mandato de gobernar este pueblo en mayoría absoluta. Pero además, no tienen ningún problema en darle participación. Lo que pasa es que cuando uno no aporta, es más fácil echarle la culpa al contrario que reconocer sus errores. Porque claro, que en un presupuesto municipal, cuando a todo el mundo se le llena la boca de decir que es el documento más importante y es el pleno más importante, no se haga ni una sola aportación, pues hombre, ya estás contestado, no hace falta que yo te diga nada más. Cuando se ningunea, porque jamás se ningunea, cuando se dice, es que no se da participación, es mentira, ¿qué pensarán los colectivos que se reúnen continua y periódicamente con todos los concejales? Podrán decir, ¿y este hombre a quién representa? ¿A quién le ha preguntado? Hombre, si mañana todos los colectivos manifestaran de una manera continuada que los concejales no lo reciben o que la alcaldesa no se sienta con ellos, pues entonces sí que sería para darle un tirón de oreja. Pero es que, hombre, es todo lo contrario. Ya te digo, podrá haber colectivos que se reúnan y no estén contentos con el resultado de la reunión. Lo que no podrán decir nunca es que no se les recibe. Entonces, cuando un partido se atribuye esa verdad absoluta de que la participación es una mentira, que eso es una película que se han inventado los socialistas, es un poco... Pero ya te digo, los concejales no van a perder ni un minuto en contestar estas cuestiones porque están en cosas más importantes. Pero sí es cierto, y para terminar, ¿no? Porque ya veo que me estás haciendo señales, que hombre, que hay una cosa que sí queremos dejar clara. Les pese o no, el equipo de gobierno socialista... Se han comprometido, tienen el compromiso férreo de dar participación en todos los asuntos municipales a los partidos de la oposición. Otra cosa es que ellos quieran asumir esa responsabilidad o no. Y muchas veces cuando no se quiere asumir esa responsabilidad, la acusación es usted no me ha dado participación. Haya cada uno. Nosotros entendemos que la parte que es bueno, o sea, que 17 ojos ven más que 9, que cuando se quiere aportar soluciones a Ubrique hay caminos y vehículos, y que hay una cosa que está por encima de todo esto. Si de verdad a todo el mundo le duele tanto Ubrique como dice que le duele, yo quiero empezar a ver cuáles son las aportaciones positivas que se hacen, que hasta ahora todavía no hemos recibido ninguna. Y como ya no tengo más tiempo, lo único que me queda es animar al equipo de gobierno a seguir en esta línea. Creemos que están en el camino adecuado. Creemos que esta es la manera de trabajar. Ojalá los objetivos marcados se puedan culminar, como ya he referenciado un montón de ellos. Ojalá dentro de un año y medio podamos decir que esos objetivos se han culminado. Y si no se han culminado, por lo menos sí podremos decir dónde se han quedado. ¿Y por qué se han quedado estancados en esos puntos? Que creo que es lo que tiene que hacer un político. Dar explicaciones de cuál ha sido su cometido durante todo este tiempo. Y como no me tocó felicitarlo, pues felicitar la entrada del año nuevo y que todos seamos buenos. Pues con esa última felicitación nos vamos a quedar también para poner el punto final a este espacio de política local protagonizado hoy por el Partido Socialista con Jorge Chacón, secretario de Política Municipal en la Ejecutiva Local del PSOE. Muchas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a vosotros.